y es padre de la campeona mundial magistrada de potrillos. En Guatavita, sala de noticias, el embajador del Reino de los Países Bajos en Colombia, Robert Van Emden, adelantó una visita oficial al páramo de Martos y a la laguna de Guatavita en desarrollo de estrategias de preservación a los ecosistemas de páramo y de cooperación en materia de gestión integral de los residuos sólidos. El embajador Emden destacó la belleza, estado actual y los servicios ecosistémicos de los complejos de páramos en materia de abastecimiento hídrico para la población y se refirió a la interpretación categoría infantil, banda sinfónica infantil de Fomeque, mejor instrumentista categoría infantil, trombón solista Héctor Cruz, banda sinfónica de Fomeque. El comunicado oficial de la página de Facebook de la Alcaldía de Fomeque termina dándole las gracias a Dios y a todas las personas que de alguna u otra manera han apoyado esta causa. Felicitamos nuevamente a los niños y niñas fomequeñas, padres de familia, maestros y maestras, que Dios los bendiga. Esto es un sueño hecho realidad. En Choachí, sala de noticias. Hace unos meses Choachí se llenó de orgullo cuando los integrantes de la Pony Fútbol Choachí 2014 quedaron campeones en la final departamental de Oriente en el municipio de Chipaque. Desde allí el sueño de verlos llegar hasta Tocancipá invadió el corazón de todo el municipio. Comunidad, instructores, padres de familia, administración e instituciones educativas ahorraron esfuerzos para lograr recaudar fondos y llevarlos en las mejores condiciones a Tocancipá. El sueño se hizo realidad. Mañana estos pequeños hombrecitos viajarán cargados de ilusiones, alegrías y ganas de meter muchos goles en honor a su tierra. Por este apoyo que han tenido de todo el municipio, los 16 integrantes de las diferentes escuelas de formación de Choachí, más dos niños provenientes de Medina, llegarán a mostrar todo su talento, y aunque saben que el reto es alto y requiere mucho esfuerzo, se han preparado con dedicación y están listos, tanto física como psicológicamente, para lo que viene. La administración municipal en cabeza del señor alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara se unió a esta promesa del fútbol chiguano y en esta mañana entregó las sudaderas que portarán con orgullo en Tocancipá con el escudo de Choachí, que una vez más, independiente del resultado, brillará en otro escenario. El apoyo de la administración municipal ha sido fundamental porque sabemos lo importante de sus logros para Choachí. Es ahora para nosotros un orgullo resaltarlos hoy con tanto énfasis, porque en ellos está concentrado lo que somos, emprendedores y llenos de retos para enfrentarnos en otros lugares. El próximo sueño será llegar a la final nacional de ponifútbol en Medellín, y aunque ellos más que nadie son conscientes de que no es una tarea fácil, para nosotros ya son todos unos ganadores. La administración municipal y el señor alcalde Carlos Alfonso Cotrino continúan apoyando los procesos deportivos del municipio, y envía un agradecimiento a todos los padres de familia, cuerpo técnico y la comunidad por el apoyo. En Girardot, sala de noticias. La Alcaldía Municipal de Girardot puso en marcha un plan encaminado a enseñar a leer y a escribir a las personas que desconocen las letras, proceso que cubre a los adultos mayores, madres, cabeza de hogar y población vulnerable. Trata de que las personas que tomen parte del proceso cumplan como mínimo con la agenda prevista para el nivel primero de la academia. En la actualidad, el programa atiende a 82 usuarios quienes reciben la formación entre lunes y miércoles para alumnos que asisten al Centro Día, ubicado en las antiguas instalaciones del ITUC. Los mismos días, pero en jornada de la tarde, el proceso se cumple los martes en el sector de Corazón de Cundinamarca y